Escuchan. ¿Vos me escuchás, José? Sí, yo te digo bien. Bueno, pues si no van a decir que ando hablando solo. Ah, y va a ser una lástima. Sí, la verdad. No, pero confiamos en que hay gente del otro lado. ¿Del otro lado de qué? Del otro lado de una computadora conectada a internet. Del éter. Claro. Funciona, la pantalla funciona como un espejo. Sí. Existe una vida secreta del otro lado del espejo. ¿Eso qué es, un libro, una afirmación acerca de la vida? Es una creencia antigua, ¿no? Ah. De ahí es uno de los temas de Borges. Y he visto algunas películas donde suponen que hay gente viviendo del otro lado de los espejos. Ah, qué interesante. ¿Películas de terror, de suspenso? Claro, terror, efectivamente. Donde uno puede quedar atrapado por los espejos y también puede salir gente de los espejos. Yo, por suerte, no sé si me pasó. No, creo que no. ¿Viste que dicen que romper un... ¿Viste esas cosas ridículas? Que dice que romper un espejo te da 7 años de mala suerte. Qué ridícula. Aparte... Ah, no, pero viene de los tiempos en que era carísimo un espejo. Ah, era una cuestión económica. Porque había que hacerlo con nitrato de plata. Ah, nitrato de ponerla. No, esa era otra. No, claro, ese era otro tema. Pero, entonces, pero aparte, ¿por qué definieron que eran 7 años? ¿Por qué no 5 u 8? El número 7 es mágico. Ah, vos me hablaste de eso. Claro. Sí, sí. Tenemos la danza de los 7 velos, los 7 colores del arco iris, los 7 mares a surcar. También se dice que son 7 las vocales. Ajá. Nosotros usamos solo 5, pero hay más. Las 7 notas musicales. Y vos dirás, ¿por qué se dicen 7 notas musicales si son 12? Ajá. Pero le llaman escala heptatónica. Pero además tenemos otras cosas. Los 7 minutos de Irving Wallace, es un libro famoso. Ajá. Que habla de temas sexuales. Ah, y que habla que el sexo, la relación sexual dura 7 minutos en promedio. Exactamente. El promedio de tiempo efectivo de bombeo es de 7 minutos. Está bien. Porque todo el mundo se jacta que de pasarse horas, pero en la realidad, seamos honestos. Pero se pasan horas haciendo esas otras cosas a las que llaman juegos previos. Ah, la perinola, claro. Toma todo, sacate una, pone dos, etcétera. Son fundamentales más que nada para las mujeres, porque los hombres somos como soldaditos, ¿viste? Salvo que tengas algún problema o un tema de edad, qué sé yo. Sí, yo creo que la perinola se inventó justamente para jugar en la cama los juegos previos. Qué buena idea. Hay uno que es interesante, ¿no? El póker indio, no sé si alguna vez... No lo conozco, el póker indio. El póker indio se juega sacando una sola carta sin verla y uno se la coloca en la frente entre ceja y ceja. Ah, y el otro tiene que hacer lo que ve en tu carta. Claro, ah. Y la compañera que está enfrente hace lo mismo. Y ambos ven la carta del otro, pero no la propia, y apuestan. Yo tengo un primo que me contó una vez, estábamos charlando del tema, y me dijo que, por ejemplo, lo que él hacía cuando no tenía ganas de, no tenía mucha creatividad, no tenía muchas ganas de pensar, si estaba en un hotel alojamiento con una señorita y estaban viendo una película condicionada, simplemente le proponía a su compañera de juegos imitar lo que hacían los actores de la pantalla. Ah, qué interesante. Me pareció muy innovador porque aparte es para gente que no tiene muchas ganas de pensar, ¿viste? Yo por mi parte, una vez me bajé una versión electrónica del Kama Sutra Pero me di cuenta que no tengo ni la flexibilidad, ni la paciencia, ni las ganas, ni la motivación de hacer estas posiciones tan raras que hacen los indios. Con no, todo respeto. Además toda esa incomodidad terminás contracturado. No, ¿qué disfrutas? Eso es para los acróbatas chinos, ¿viste? Sí, no, la verdad que eso no. Pero bueno. Sí, qué sé yo. Bueno, no sé si estamos hablando de este tema porque quedamos. Como con esta idea fija debido a la visita de la Tana que vino anoche. La Tana Manelli. Sí, nuestra Antonella, querida. Sí, realmente no, nos ha estado contando. Ojalá que nos invite, porque viste que ella nos invitó y cuando nosotros accedimos se rió con una risa pícara, como diciendo no saben lo que les espera. Sí, la trampa que le vamos a poner. Claro, son tres mujeres, nosotros dos, que caemos de visitantes. Pero no, son gente amiga, va a estar todo bien. Ella hace todos los viernes a la medianoche fulanas. Qué buena hora. Qué en buena la hora. 103.5. Sí. Porque, viste, por ahí se me ocurre más en las parejas más consolidadas o en estas épocas de crisis en la cual cierra un restaurante por día en nuestro querido país, la gente sale cada vez menos. Ni a hablar del tema de la inseguridad. Y en una de esas, en vez de poner una película subida de tono, la pareja, siendo ya la medianoche del viernes, pone un fondo de radio. Claro, ¿quién te dice? ¿Nunca te ha tocado tener un encuentro sensual con una musiquita de fondo de radio que empieza bien y de pronto corta y aparece la Andricina contando un cuento, por ejemplo? Te corta la inspiración, se acaba todo. O cortan la transmisión para poner un discurso presidencial, por ejemplo. Eso es peor. O si no, hay casos en los que evidentemente, depende, pero si estás con una persona que realmente te interesa, podés apagar la música y escuchar los sonidos que producen los cuerpos. Eso es más interesante. Pero, por ejemplo, en otra época solía ir a hoteles de alojamiento. Y esto no sé si es una cosa que hacen todos los hombres o es una cosa mía. ¿Viste vamos a ver. Tienen un panel y vos que, ahí que llamen y opinen los oyentes. Sí, ¿ustedes idea. Han hecho alguna vez algo así? Bueno, si es en diferido, nos pueden dejar su opinión en Facebook o en Twitter. Recordándoles que nuestra dirección es Minuto 6 Online en Facebook y en Twitter es @Minuto6Online. Continúo entonces. Adelante. En cualquier telo, sea caro o barato, siempre hay un panel de control, le podríamos llamar, donde uno maneja las luces y el sonido. O incluso por ahí tiene hasta pegado el control remoto del televisor para que no se lo roben. Qué incómodo eso. Muy, muy ¿no? incómodo. No se puede hacer zapping tranquilo. Pero bueno, el tema es que yo siempre voy y las pruebo. Entonces es como que me hago el ¿cómo se llama? Esos diseñadores de interiores, busco la luz adecuada, qué sé yo. Y digamos que sería un defecto profesional, no podés evitar estar estudiando el claro, tema lumínico. La señorita está ahí aburrida, viste, jugando con el Facebook y yo haciendo eso. Bueno, pero después voy a la parte de música y pasa muchas veces que hay dos o tres canales de música funcional. Y en un canal tenés a José Luis Perales, en otra a Juan Luis Guerra con la bilirrubina y en otra Pimpinela. Efectivamente. Te obliga entonces a prender el televisor y poner algún canal de música o a prescindir de la música. Así es. Bueno, nada. Entonces vos decís que ese es un tema más mío, que no es de todo el mundo de que va y se pone a boludear con las perillitas del hotel alojamiento. ¿Vos sabés cuál es el problema que a mí me acontece en esos lugares? ¿Qué será? El aire acondicionado. Si vos vas en invierno con 20 grados bajo cero, los tipos han puesto la versión calor de claro. que tienen el aire acondicionado frío-calor. Y no hay botón para... No, no, no. O es un sauna eso. En invierno o te morís de frío en verano, creo que a eso vas. Así es. Y no lo podés manejar a eso. Sí, tenés que llamar por teléfono al tipo para que lo apague. Sí, señor, apágueme el aire. Aparte, generalmente es la chica la que sufre más de frío, por ejemplo. Entonces te dice gordo así o es. Lo que sea. No, viste, porque no todas las mujeres hablan con el empleado del hotel. No sé por qué, pero es una realidad. Además, yo no sé por qué las mujeres se bañan con agua hirviendo prácticamente. Pero me ha pasado, yo creo que una vez o dos o tres, pero dos seguro, estuve cerca de ser internado con quemaduras de quién sabe qué grado. Y vos le, pero vos le decís, pero para vos está bien el agua. Pero sí, dices, yo me baño así, ¿qué te parece a vos que está caliente? Uno para hacerse el macho se la banca, ¿viste? Después salís todo colorado de ahí. Sí, porque en las películas siempre parece que fuese una situación muy erótica esa de bañarse juntos. Y yo lo he intentado y te digo que es absolutamente imposible. Es difícil. Te entra el jabón en los ojos. Sí, es complicado, pero yo, por ejemplo, una vez vi había un programa por MTV, yo soy de la generación de la televisión, así que es una referencia permanente. Un programa donde famosos músicos, artistas, hacen ostentación y muestran su mansión, que tiene 77 baños, 80 autos, bueno. Y hay veces que es entretenido. Y ahí le sacan la foto en pantuflas, asomando el dedo gordo, escupiendo, claro, el primer mate, con la arveja en los dientes. Sí, sí, siempre que llegan a la habitación dicen lo mismo. Aquí es donde sucede la magia, o una frase así, ¿viste? Y no, pero me llamó la atención. O sea, se cambian las medias. Claro, pero no, había uno que estaba casado, vivía con su esposa, y lo que te iba a decir parece una gilada, pero creo que fue muy sensato el que se le ocurrió. Pusieron una especie de banquito, silla muy cómoda, según ellos, en la ducha. Ajá. Lo cual les permitía practicar ciertas actividades sin sufrir de cansancio, calambres u otro tipo de inconvenientes. Está bien, claro, una sillita en la ducha. Ahora hay que regular el nivel del agua, porque a mí me gusta el agua fría. Claro, yo soy de agua tibia, te diría. De agua tibia nomás. Sí, qué sé yo. Y no, pero en realidad, si es agua fría, yo soy capaz de soportarla. Primero hago una serie de ejercicios de relajación y control mental y me la banco, digamos, dentro de todo. Ahora, el agua que a mí me molesta sobremanera es cuando el... ¿viste cuando, cómo se llama? No es calefactor, es el termotanque. Cuando el termotanque es chico y no da abasto, el agua está caliente 30 segundos, tibia 10 segundos, helada 1 minuto, después te quema y se te cae el pelo por otro minuto. Y vos tenés que tratar de embocarle y no morir en el intento. Hay que ir dándole a la fría y a la caliente como si estuvieras manejando un barco. Claro, sos un malabarista bajo el agua. Che, vos sabés que hoy estamos grabando esto el día jueves 9-11. Uy, el día de las Torres Gemelas, el trágico día. El día de las gemelas caídas. Pero, o sea, la verdad que fue muy triste, y no vamos a hacer chistes con esto, pero simplemente lo que quiero decir es que, lamentablemente, por el costo del dólar se me hace imposible viajar, pero veo por fotos que han hecho un edificio bastante lindo donde estaban las torres. No me digas. Sí, sí, incluso para conmemorar esta fecha tan importante... utilizaron unas luces láser o quién sabe con qué tecnología del primer mundo que se elevaban hacia el cielo emulando a las dos torres. Mira vos. Una metáfora muy interesante. Y también el 9-11, muchos años antes, fue el día en que falleció Domingo Faustino Sarmiento. Ah, lo leí, sí. Sí, el sanjuanino alborotador, según un libro que escribieron. Pero ¿cuál es tu opinión, que sos una persona más culta que yo, digamos? Porque hay gente que te lo presenta como un héroe y hay gente que dice que era un viejo cascarrabias, que bueno, hizo algunas cosas bien, pero que era un dictador. Y capaz que las dos cosas sean ciertas. Ah, porque no es todo blanco o negro, ¿no? No. A mí, a pesar de sus pequeños defectos, quizá algunos no eran tan pequeños, pero yo siento una gran admiración por Sarmiento. O sea, no se puede negar que fue el creador de la escuela pública, ¿es así? La educación pública, la educación organizó pública. El país. ¿Vos sabés que Sarmiento vino a Córdoba a inaugurar el puente el 24 de septiembre? Ah, pero era un innovador, un adelantado. Imagínate, hace 150 años, y en el discurso que dio al inaugurar el puente... lanzó una admonición contra las autoridades de Córdoba diciendo: espero que a la parte nueva de la ciudad le hagan calles más anchas. Fíjate vos, ya anticipaba hace 150 años, en el centro de Córdoba las calles quedaban chicas. Claro. Y todavía ahora se siguen haciendo calles del mismo tamaño, qué barbaridad. Pero Sarmiento agarró un país que no estaba organizado en absoluto le puso el sistema de educación público, se le ocurrió que vinieran maestras norteamericanas a enseñarle, de un lugar a la mujer. Incluso creó la Marina Mercante, unificó el uniforme, creó la escuela militar. Hasta ese momento los militares se hacían el uniforme como querían. No sabía. Imitación de los europeos, de cualquier forma. Yo, más allá de todas las cosas que el ha hecho... El Observatorio Astronómico en Córdoba. Pero fue un tipo... muy, muy, muy innovador. Totalmente. Educación, ciencia, progreso, tecnología. En pocos años, Argentina, que era prácticamente un desierto, un país recién fundado, que recién salía no solo de las guerras de independencia, sino después de las más catastróficas de la anarquía. O sea, un visionario, podríamos decir. Totalmente, totalmente. El ferrocarril. La primera locomotora fue la Porteñita, que fue traída por él. Era una maquinita pequeña que había estado al servicio de la famosa, guerra de Crimea. Famosa, sí, sí, sí. Y así, pero una cantidad de cosas alucinantes. Sí, ¿y por qué? Hago una pregunta, digamos, al éter, porque no tengo la respuesta. Sí. Me pregunto por qué... En esa época había tantos políticos de los cuales no podía dudarse respecto de su honestidad y una serie de valores. ¿Y por qué esta clase política escasea cada vez más? No quiero entrar en partidismo aquí, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, asociado a Sarmiento está Mitre, que fue su antecesor. Y para darte una idea, ¿no? En el momento en que Mitre era... el dueño de los ferrocarriles, o sea que era el Bill Gates de hoy en día, era presidente de la República Argentina, cuyo nombre recién se le había dado, porque antes eran Provincias Unidas solamente. Del sur. Sí. De ahí el himno que dice las provincias. Quedó Provincias eso. Unidas del Río de la Plata. Sí, sí. Era además comandante en jefe, no solo del ejército, sino de las fuerzas aliadas en la tan tristemente célebre Guerra del Paraguay. Pero con todo lo que me decís, ¿no será que el tipo tenía un par de hermanos mellizos? Porque a mí no me alcanzan las horas para hacer las tres boludeces que tengo que hacer por día. Y vos me estás enumerando una serie de tareas faraónicas que este hombre desarrollaba y a su vez con pericia y con idoneidad. Sí, sí, sí. Y además, ¿sabés qué hacía el tipo por las noches? A ver. Se ponía a la luz de la vela a hacer la primera traducción de la Divina Comedia al castellano. Bueno, me saco el sombrero. Entonces vos imaginate un tipo que es comandante en jefe de fuerzas aliadas, presidente, dueño de los ferrocarriles, que era el gran progreso tecnológico de la época, y que aún así se toma tiempo. O sea, no tenía ninguna necesidad de meter la mano en la lata, como se dice ahora. No, claro. Y no solo buscaban el progreso, buscaban la cultura. Claro. Sarmiento era un periodista, un escritor, una persona que... Vos sabés que la famosa frase esa, bárbaro, las ideas no se matan, no es de Sarmiento. Ah, no. No, es de Víctor Hugo. Y la escribió en francés en La Piedra. O sea, citó a Víctor Hugo... dando por entendido que era una frase suficientemente conocida y un escritor suficientemente conocido para que no hiciera falta aclararlo. Claro, hasta la ignorancia de la gente que lo escuchaba que se le atribuyó a él. Se le atribuyeron a él. Según Piglia, la escribió con errores de ortografía. Mirá vos. Es decir, que su francés no era tan bueno. Pero también hablaba perfectamente inglés, había sido ministro en Estados Unidos. O sea, una persona con la cabeza abierta, como se dice. No literalmente, por supuesto. Y vos sabés que, acerca de tu pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que esta gente era así y ahora no? Esta gente quería el poder para hacer algo. Claro. Para hacer algo útil. Querían diseñar un país, una sociedad, marcar un rumbo, convertir a la Argentina en una potencia, como efectivamente 20 años después lo lograron, era el sexto país del mundo. Hasta los años 30, ¿no es cierto? ¿Algo así? Hasta los años 30, sí. Hasta la época de Irigoyen, en que empezó a decaer. El famoso granero del mundo. Sí. Y ahora estamos en un momento en el cual Paraguay, con todo respeto, exporta más carne que nosotros. Y bueno, También bueno, con la medida que tomó Moreno, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Destruyó, bueno, ahora quiebran en cadena los frigoríficos. Sí, sí. Bueno, pero lo han mandado a Italia, donde seguramente la está pasando muy bien. Bueno, no quiero darle manija. Escucha, ¿querés hacer un cierre de este tema? Así pasamos a la entrevista del día de hoy, que de paso les cuento. Hemos conversado con Diego Ruiz León, una persona que incluso nos ha asesorado en cuanto a lo técnico en el momento de armar esta emisora. Diego es chileno, es ingeniero en sonido, trabajó varios años en Chile y luego, por cosas de la vida, su novia es argentina, se mudó a la ciudad de Capilla del Monte, en Córdoba, donde montó un hermoso estudio de grabación. Y bueno, el resto vamos a dejar que lo cuente él. Me parece muy bien. Vamos a recordar que esta misma noche toca un magnífico grupo de jazz de Córdoba llamado Una Más, uh-huh, en el Arrabal, a eso de las 22 horas, y uno de sus integrantes ha sido invitado a venir aquí a conversar con nosotros, el saxofonista Ennio Sampieri. Qué interesante. Estoy muy contento con la gente que nos está visitando, José. Tenemos muy lindas visitas, ¿no? Sí, porque aparte, no sé si es que tenemos suerte o que uno atrae, no sé, no me voy a poner místico, pero es gente, más allá de sus conocimientos o su arte, gente muy, muy piola, ¿viste? Gente con la cual podés charlar de una manera distendida. Excelente. Así es que, bueno, si te parece, sin más preámbulos, escuchamos algo de música y después escuchamos a Diego Ruiz León. Adelante. Diego Ruiz León, que es un ingeniero de sonido proveniente del vecino país de Chile, que se ha radicado en Córdoba hace un tiempo ya. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Alejandro. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo en orden. Qué bueno. Coméntanos un poco cómo empezó tu interés por la música, por el sonido. Mira, todo partió cuando tenía, que me acuerdo, 4 años. Cuando le pedí a mi mamá que me comprara el cassette de Michael Jackson, el Bad, y cuando me lo regaló, lo ponía, yo creo que todas las tardes, en el living de mi casa, y lo escuchaba siempre y lo ecualizaba en la misma radio, y bueno, de paso bailaba un rato, me tiraba en el sillón. Eso fue a los 4 que empezó. Y después, bueno, empecé a a seguir los gustos de mi hermana, que en los 90, yo nací en el 85, entonces ella en los 90 escuchaba, por decir, Nirvana, Rage Against the Machine, mucho grunge. Y luego, digamos, como seguí con ese gusto, después, como por decirte, como a los 12, 15 más o menos, pues, escuché mucho punk, también mucho punk rock, sí, tipo melódico, californiano también, o bandas de fuera, como de Europa, por decirte, como Millencolin, por decirte, algo así. Y luego de eso, bueno, siempre escuchando todo lo que llevaba escuchando hasta ese momento, siempre nunca lo dejé escuchar tampoco, sino que iba como incorporando más cosas. Y a los 20 más o menos empecé a escribir rap. Antes, bueno, lo que escuchaba de rap era, por decirte, lo de Rage, o también Beastie Boys, Snoop Dogg, más tirado para la época cuando tenía 10 años, por decirte. Y bueno, a los 20 lo empecé a escribir. Y cuando lo empecé a escribir, me empezaron a dar ganas de meterme más en el mundo musical ya, como más profesionalmente. Y ahí decidí, digamos que antes de decidir estudiar sonido, hice un bachillerato en ciencias. Y bueno, ahí mi idea era estudiar medicina. Y bueno, Ah, mirá vos. sí. Pero finalmente, si bien vos escribías letras de rap y escuchabas distintos géneros, finalmente te incorporaste al mundo de la música, pero desde el lado del técnico de sonido, digamos, de la persona que está en la consola, no del músico que ejecuta el instrumento. Sí, igual paralelamente, sí, se me olvidó comentarte que como músico, por así decirlo, no estudié música, pero como autodidacta empecé a estudiar, bueno, a escuchar y a tocar batería a los 14, 15 años más o menos, a los 14. Y bueno, escuchaba música y sacaba los temas, trataba de separar la mano de los pies y esas cosas para pa poder, no sé, seguir ritmo y no perderme, pero todo por mi cuenta nomás, o sea, escuchando música y sacando los temas. Y bueno, y todos esos años siempre toqué batería, nunca tuve grupo, pero me juntaba a zapar con amigos, ahí improvisábamos, lo pasábamos re bien, pero nunca tuve una banda. Y a los 20 empecé a escribir y empezaron como las primeras grabaciones mías con el hermano de un amigo. Y ahí, digamos, cuando terminé el bachillerato y, bueno, no, para poder entrar a la carrera de medicina, podéis empezar a tomar los ramos, pero necesitáis, digamos, como calificar dentro de los 10 mejores o algo así. Cosa que no lo pude hacer. Tampoco me iba mal, pero nunca tan bien. Claro. Así que Bueno, pero bastante bien, tomando en cuenta que no tuviste una educación formal en lo que refiere al instrumento. no, cuando empecé a estudiar sonido, también tomé un taller de batería con un batero, se llama Pablo Stañaro, que él, digamos que participaba en distintas bandas, desde una big band hasta un grupo de metal. Entonces, digamos que técnicamente conocía bien el instrumento, de hecho lo estudió en una escuela moderna de música que queda ahí en Santiago. Y bueno, estuve 6 meses con él estudiando y pulí bastante mi técnica, aprendí cosas nuevas, algunos matices en la batería que me ayudaron para perfeccionarme un poco más. Y yo, que he visitado tu estudio, le contamos a la gente que Diego vive en Capilla del Monte. Vi que tenés todavía tu batería, te la has traído desde Chile. Lo que te quiero preguntar es si la usás o quedó ahí como una cosa que querés tener cerca. No, mira, digamos que cuando la compré, mi primera batería fue otra, pero cuando me compré esta Mapex, la compré cuando tenía 22, creo. Ya llevaba un año estudiando ingeniería en sonido. Y cuando la compré, mi idea era seguir tocando y también, por otro lado, tener un mejor sonido para futuro porque mi idea era empezar a equiparme y poder yo también hacer mis propias grabaciones, ya sea como productor o como músico. Y bueno, con el tiempo seguí tocando. Estuve un tiempo tocando, digamos, como parchando el puesto de un batero que dejó un grupo. El grupo se llama Demorosos, que suena en Chile. No, es, digamos que es más bien emergente. Creo que deben llevar, no sé, 5 años tocando. Con los cuales hicimos un disco el año 2011, entre digamos, los meses de, creo que, por decirte, junio a julio, no, desde julio hasta el año siguiente. Creo que lo entregué en mayo. Ese trabajo fue bastante largo porque no fueron muy responsables en el tema de llegar a grabar, porque también estaban haciendo otras cosas, ¿no? No era porque no querían, sino que estaban estudiando, trabajando, cosas así. Claro, así que por ahí se atrasaba Claro, se algún. atrasaban las sesiones de grabación. Ahora la batería está en el estudio, es parte como de las cosas, de los instrumentos que tengo para como backline ahí, para que los músicos puedan grabar desde un ensayo hasta un tema, un disco. Está la batería disponible para el uso del músico. Y también yo estoy participando en el disco de un músico allá que vive ahí en Capilla, como baterista de sesión en su disco. Disculpa, otra pregunta que me surge hacerte es la siguiente. Te la hago porque sos muy joven y realmente tengo curiosidad. En tu experiencia como músico y como técnico, ¿tuviste oportunidad de utilizar herramientas analógicas o todo era digital? No, en el primer año de estudio en el AIEP, el instituto donde estudié yo, tuve la posibilidad de conocer las consolas análogas, grabar en cinta. Tuvimos ahí alguna experiencia en ese sentido. Así que, digamos que fue el punto de partida en mi carrera también, digamos, cuando estaba estudiando. Sí, es como que seguimos más o menos los patrones de evolución musical, de evolución de producción. Pero bueno, actualmente se usa lo otro porque es más económico, más portátil, Por supuesto. más rápido. Y viniendo ahora a la actualidad, ¿hay un parámetro de cuánto tiempo en promedio lleva hacer un disco? Un disco, porque uno dice disco de cuando estaban los discos de vinilo, pero hacer un álbum, o como quieras llamarle. ¿O depende del grupo? ¿De qué depende, digamos? Mira, depende de los músicos o el músico si tienen bien clara la idea. Si es que los músicos vienen bien ensayados, digamos que el tema se puede grabar rápidamente, porque en el estudio tengo la capacidad de grabarlo a todos simultáneo, grabando la batería, por decirte, con 10, 11 micrófonos. Hablando de un grupo de rock Sí, clásico, no sé, normal, típico. La guitarra y el bajo por línea, entonces pueden estar tocando simultáneamente, puede ser con metrónomo o no, dependiendo de ellos también, si es que le acomoda o no tocar con metrónomo. Hay veces que simplemente te complica mucho el o sea metrónomo. que el principal factor es cuán claro tienen la idea los músicos y cuánto hayan ensayado. Claro, sí, porque yo no sé, ya tengo experiencia, trabajo bien rápido, conozco el programa, lo domino, sé ocupar todos los atajos del teclado. Conozco ya mi equipo, entonces le saco el mejor provecho. Claro. Soy bastante eficaz, por así decirlo, en el uso de ellos. ¿Utilizás el Pro Tools? El Pro Tools, claro. El clásico. Sí. No ha salido nada que lo supere hasta ahora. En realidad es como a gusto del productor o del ingeniero que esté trabajando. Pero es un poco el estándar, digamos. Es lo más común que vas a ver en cualquier estudio. Es lo más común en los estudios, sí. Bien. Pero conozco estudios donde ocupan el Cubase, que anda re bien también. Es como que dependiendo del gusto tuyo de cómo te manejís visualmente con el programa. O sea, es como que a mi parecer me lo encuentro que es más amigable Pro Tools que cualquier otro programa de los que he visto. Claro. Visualmente me acomoda usarlo. Y bueno, obviamente que por lo que me contás tenés un contacto fluido con diversas personas que se dedican a crear música. Sí. Lo que quiero saber es si también tenés algún contacto con disc jockeys, por ejemplo, que es una cosa distinta. No, digamos, incluso hay músicos que defenestran el disc jockey diciendo que eso no es música, o bueno, pero ese es otro tema. Lo que te quiero preguntar es si estás en contacto con gente que se dedica a poner música. Sí, conozco gente que pone música, tengo amigos DJ también de rap, tengo un primo que mezcla música electrónica. Creo que conozco a personas que trabajan con la música en bastante estilo. Bien, y recuérdame, ¿hace cuánto que ya estás radicado aquí en Córdoba? Llevo desde mayo del 2012, mediados de mayo. 17 de mayo del 2012 exactamente llegué a Capilla. Bueno, bastante más de 2 años. Con respecto a lo que me hablabas de cuánto tarda el periodo de producción de un disco. Bueno, depende de la idea de los músicos, si la tienen clara o no. Si es que yo ya me tengo que involucrar como productor para aportar ideas, arreglos musicales, cosas así. Porque puede ser que eso tarde un poco más. Pero si ellos ya vienen con la idea lista, bien ensayada y tienen todo claro, y ellos, por así decirlo, son sus mismos productores de cuál es el sonido que quieren conseguir, es mucho más rápido. Podríamos hablar de una semana. Yo te digo, para poner los números, por mera curiosidad simplemente. Ponle que vaya el grupo y en 2 sesiones graba un tema, 2 sesiones de 2 horas cada sesión. Ok. Y luego de eso, que ya está grabado y listo, yo ese tema lo mezclo en, no sé, 2 horas. No me doy mucha vuelta en la mezcla. Digamos que me enfoco y me enfoco y trato de llevarlo a cabo de la manera más simple posible. Si bien para llegar a esto tuve que pasar por mucha experiencia en cuanto a mis mezclas, de que me gustaran o no, escuchar mucha música, manejar bien el programa, acostumbrar y pulir mucho mi oído, finalmente lo pude conseguir luego de, a ver, 2014, 2009, 5 años, creo. Uh-huh. En un comienzo es bastante frustrante porque no te convence nada, o sea, como que te alejas mucho de lo que uno escucha, de lo que escucha en la radio. Claro, te cuesta agarrarle la vuelta, te digamos. Cuesta llegar al sonido que digamos que te esperáis lograr. Porque en realidad es como un proceso que necesita sus partes ordenadas para poder llegar al producto final. Y son, yo creo que distintos tips o diversos tips que no se nombran mucho. Cuando uno, no sé, ve la videos, por decirte, en YouTube, en canales de YouTube, donde hablan, no sé, grandes productores, ingenieros de mezcla que trabajan con, no sé, digamos que todos los famosos, ellos nunca te hablan de, no sé, descansa 10 minutos y sigue mezclando, claro. Sale a mirar los pájaros, sí, para, vuelve como para airearte, sí, sí, un poco, o no sé, mezclar en mono, O sea, digamos que la experiencia y el paso del tiempo haciendo lo que haces es lo que finalmente te permitió llegar a este nivel. Sí, y bueno, aparte, además de haber estudiado la carrera, también involucrarte más en el sentido de, no sé, buscar información en YouTube donde realmente te lo expliquen, cómo lo llevan a cabo ellos, no sé, cómo llevan las cadenas en el programa, de cómo usan los envíos auxiliares, ese tipo de cosas. Y una vez que ya aprendiste, o uno nunca deja de aprender, pero una vez que llegaste a un punto X de calidad, ¿pensás que este es un trabajo que conjuga lo técnico con lo creativo, o es algo más técnico, digamos, de números, de niveles de audio, etcétera? Son las dos cosas juntas. Porque creo que además de uno manejar toda la parte técnica, es bueno que la persona que está ahí, no sé, monitoreando todo eso, sea capaz también de reconocer errores de ejecución del músico. O Claro, sea, como que. es otra cosa que te da, por un lado, la experiencia en el trabajo de ingeniero de sonido, y por otro lado tu experiencia como músico. Y sí, y también la experiencia de grabar tanto, porque ya en el momento de cuando uno va grabando tanto y va escuchando tanta música, ya tu oído ya se conoce los errores. Claro. Entonces, es bueno que los errores tú los comuniques al músico que está expresando, porque digamos que estáis haciendo ahí también el trabajo de productor ya, porque el que toma las decisiones también eres tú, porque tú también eres una persona que ya está tan involucrada con la música que digamos que tu palabra tiene bastante validez. Y Por lo menos un aporte al músico y le mostráis demostrar la y él diferencia. decide también, obvio, capaz que le gusta eso, que era parte de su ejecución, era la idea de él, el sentimiento lo quería plasmar de esa forma. También hay que saber decirlo porque el músico puede que se lo tome mal. O sea, hay por ahí la gente creativa, hay que tomarlo con pinzas, digamos, porque pueden sentirse de alguna forma ofendido, quizás, cuando vos le mencionás algo. Sí, todo va en cómo se lo digáis. Claro. Y cambiando un poco el ángulo, quisiera saber, desde el punto de vista económico, en general, ¿quién es el que, digamos, se lleva una porción más grande de la torta? ¿El músico, el productor, el técnico? Porque la idea que tengo en la cabeza es que lo mejor, en lo que se refiere al económico, es ser productor. Pero quizás vos que estás más en el tema, me podés comentar. Ah, y me faltaba, o la persona que escribe el tema, que también cobra derechos. Sí, mira, realmente yo no he trabajado con gente que esté tan metida en el ambiente musical comercial. Bien. Yo generalmente he trabajado con bandas emergentes. Entonces como que no estoy involucrado en ese mundo, por así decirlo. Entonces, en general, quizás, en estas bandas emergentes, los ingresos provengan principalmente de tocar en vivo. Claro, sí, Claro. de no sé, los trabajos paralelos que tengan los músicos Sí. No, incluso. y ellos se costean las horas de grabación, las horas de, o sea, lo que cuesta también después el trabajo de mezcla. Claro, o sea que. Igual yo trato de trabajar también como con un número fijo con las bandas, donde digamos que, bueno, tenéis tanta hora para grabar el tema y te lo entrego mezclado por este número. Claro, para que no se cuelguen por ahí 2 semanas o 3 para grabar un tema. Claro, aparte que también ellos dicen, ah, bueno, entonces necesito esta plata y la separamos entre cuatro, si somos cuatro, y lo costeamos así. Entonces también es más ordenado para ellos, para mí sé lo que voy a cuál va a ser el número final con el cual voy a contar, y es todo más claro, por así decirlo. Sí, Sí, sí. yo por lo menos funciono así y Sí, no he por lo tenido menos. problema con nadie porque digamos que también mis trabajos hablan por sí solos. Ellos les gustan cómo suena, como, no sé, mi toque, mi gusto que le doy y lo aceptan así. No, generalmente no he tenido problemas de algún reclamo de cómo está hecha la mezcla. Son unos detalles, capaz que, ah, sí, en esta parte me gustaría que la guitarra baje o suba, cosas así que es totalmente normal que pase. No, pero aparte suena lógico porque, digamos, al vos plantearle, bueno, este tema es así, digamos, el tiempo que se estima que debes tanto, entonces todo el mundo puede organizarse sus tiempos, organizarse en lo económico. Exacto. Y lograr, digamos, llegar a tener el producto terminado con un costo lo más bajo posible. Sí, digamos que es bajo si es que se está costeando entre todos los integrantes del grupo. Si es que eres solista, bueno, y los otros músicos como que de onda están así en tu proyecto, bueno, digamos que no te va a salir tan barato. No, claro. O sea, digamos que con los músicos que son solistas y que ellos mismos se costean ellos solos, una sola persona, le doy otro número, porque la idea, claro, también es hacer el proyecto, ¿entendés? Sí, sí. Y bueno, si es que se necesita algún otro músico que sesione, lo puedo conseguir yo. Claro. O simplemente soy yo batero. Y bueno, ahí también juego un poco más el rol de productor nuevamente. En el sentido de manejar los músicos que van a participar en el proyecto. Es como una cosa que se torna imprescindible, digamos, se me ocurre escuchándote, al trabajar vos principalmente con músicos emergentes que no tienen un productor, es como que fuiste desarrollando también esa capacidad dentro de lo que es tu trabajo. Claro. Bien. O sea, digamos que quizá en algún futuro voy a ser el productor de un disco, pero no voy a ser el ingeniero que está trabajando en la parte técnica. Ah, ¿esa es tu idea o esa es una posibilidad? No, digamos que se puede dar así, de esa forma también. Puede ser que con el paso del tiempo ya la gente diga, mira, este loco, no sé, tiene experiencia, mira, tiene todos estos trabajos, fíjate en este trabajo, me gustaría llegar a este sonido, bien, quiero que él lo mezcle, si es que ya está grabado, o quiero que él se preocupe y esté presente en el momento de la grabación en este estudio, por decirte, capaz que sea otro estudio, no el mío, ¿me entendí? Ya sea porque tiene horas gratis, libre, o porque, claro, no sé, le gusta la comodidad del lugar, o tiene unos equipos que, no sé, que ellos quieren probar. Muchos factores pueden elegir otro estudio, ¿me entendí? Claro, y hablando de lo que sería un buen productor, ¿qué te parece a vos? ¿Es más transpiración o más inspiración o un conjunto de las dos cosas? ¿Me entendés la pregunta? O sea, es una cosa que te viene de... El término transpiración, como que no... Transpiración me refiero a horas de trabajo, digamos, es una metáfora. Ajá. Entonces, okay, la pregunta es... Dedicación, por así decirlo. Claro, dedicación. Sí, dedicación sería adecuado. Sí. Entonces, reformulando sería... ¿Qué te parece? Es una mezcla de dedicación... junto con quizás una creatividad que viene innata de nacimiento. O sea, es la vieja pregunta de si una persona talentosa es alguien que cultiva lo que hace o que nace de esa forma. Es una mezcla de todo, en realidad. Ok. Yo creo, sí. Porque si bien puedes nacer con talento, también esos talentos se tienen que trabajar. Y trabajando esos talentos es dedicándote. Es la única forma, digamos. Claro. Más, digamos, en un momento adquirir conocimiento, pero luego con la práctica es que se adquiere la virtuosidad. Claro, es como que si tú tenés pasión por algo y le ponés la dedicación, creo que vaya a tener un producto exitoso. Bien. Y en estos días, ¿qué música estás escuchando? ¿Qué música tenés en el celular? ¿Qué música escuchás en tu casa cuando no estás trabajando? Digamos que es como por épocas, pero estoy volviendo un poco al sonido más grunge. Últimamente he estado escuchando... vi un documental que se llama Sound City, producido por Dave Grohl, el ex batero Nirvana. El Foo Fighters. Y claro. El cantante, El sí. cantante de Foo Fighters. Y ese documental me inspiró en cómo... plasmar lo más real posible una grabación, un proyecto, un disco, un tema. En el sentido que, digamos que Dave Grohl empezó con la idea de hacer este documental porque en ese estudio se ocupaba una consola, que es una consola fabricada por a mano en Inglaterra, diseñada por el ingeniero Rupert Neve. Y esa consola tenía 24 canales, tiene 24 canales, porque todavía existe esa consola y está en perfecto estado funcionando. Tiene 24 canales, y en ese estudio, que partió el año 68-70, que fue puesto en una fábrica donde se hacían los parlantes, los box, en ese tiempo. Uh-huh. Bueno, se cerró la fábrica, pero el lugar quedó. Y dos socios, bueno, compraron la consola, la pidieron a Inglaterra, y empezaron a trabajar con la música. Y montaron ese estudio, Sound City, que queda en digamos que en Los Ángeles. Sí, en Los Ángeles. No ya. Recuerdo bien el lugar, pero sé que en Los Ángeles. Ahora que mencionas esto, se me ocurre preguntarte. A fines de los 80 y en la década de los 90, se empezó a dar que paulatinamente los músicos que podían hacerlo grababan sus discos en Estados Unidos principalmente, o en Europa, en algún lugar donde la tecnología esté más avanzada que aquí. Lo que te quiero preguntar es, ¿esto sigue pasando o ya se ha homologado y se puede lograr un producto bueno sin tener que viajar? Yo creo que ya es un tema como de capricho también, ¿eh? Ah, puede ser. Porque, no sé, actualmente se puede conseguir un buen producto en tu casa con una interfaz de dos canales, un micrófono. Es como que dependiendo del estilo, lógico. No, claro, pero... Pero ya... No es indispensable. No es indispensable, no, para nada. O sea, digamos que puede ser una linda experiencia grabar en un estudio así, digamos, lujoso y todo eso, pero... Pero no es indispensable, no hace a... No, yo creo que no. Como te iba comentando lo del documental este, bueno, esa consola, todo se grababa simultáneo en este salón grande donde se fabricaban los parlantes, y era mezclado en el momento, y todo eso se iba a una grabadora de dos canales, en una cinta de dos canales. Entonces, ahí el rol del productor era fundamental para lograr el sonido que se buscaba. Entonces, digamos que yo ahora, en un disco que estoy trabajando con un músico, Michael se llama, es rock el género. Uh-huh. Bastante inspirado en Hendrix, y bueno, actualizado. Es volcar esa idea de los discos de... Por decirte, bueno, del año 90, que música que escuché más yo, de el primero de Rage Against the Machine, Nevermind de Nirvana, el One Hot Minute de Red Hot Chili Peppers. Todos esos discos fueron grabados ahí, y fueron grabados en simultáneo. O sea que es un estudio legendario. Sí, digamos que no era lujoso el estudio, para nada. Pero tenía esa magia y esa realidad al momento de la producción. Quizás el hecho de que, no sé, corregime porque el experto sos vos, pero quizás sea como más espontáneo si se graban todos los instrumentos simultáneamente. Digamos que creo que tiene más vida. Es como que... Más real, no sé. Sí, es como que lo que se está plasmando en ese momento son, no sé, el número de almas que estén sintiendo la música en ese momento. Es como que no es que se haya grabado la guitarra con un metrónomo nomás y luego, bueno, se grabó la batería. Es como que y tienes... el bajo, qué sé yo, es como que la pasión por la música se transmite de una forma especial. Sí, se transmite de una forma especial, encima que también los músicos se están mirando mutuamente. Claro, están interactuando. Claro, puede haber metrónomo también. O sea, no es que el metrónomo sea como algo que te va a dejar la música no sé, como muy robótica o sin sentimiento, no tiene que ver. Es como que creo que si tú te familiarizas bien con el metrónomo, puede ser de mucha ayuda. Uh-huh. Y che, cambiando de tema, hay un software, tengo entendido, que se llama Autotune. Sí. Que se utiliza cuando, digamos, que un cantante no es el más virtuoso, o directamente no es cantante. Sí. Y lo que te quiero preguntar es si se sigue usando eso, si se dice cuando se usa, o por ahí hay gente que realmente canta como perros, pero suenan bien gracias a esta herramienta. En realidad creo que no se dice, se percibe. Hay veces que se exagera el uso. Vos, por ejemplo, que tenés el oído, digamos, entrenado, ¿te das cuenta cuando escuchás un disco que está modificado con autotune? Sí. Ajá. Sí, logro percibir la diferencia cuando se usa a modo de afinación o a modo de efecto. Porque no sé si he escuchado a este rapero, a T-Pain. Sí. Bueno, él lo ocupa como efecto. Es como que se nota que hay algo raro en su voz. Claro, en los coros se escucha claro, como... Claro, se escucha como esa voz media robótica. Sí, sí. Como que te va marcando bien ¿cómo se llama? Las llaves del piano, por así decirlo. Claro, pero eso es adrede. Eso es a propósito, claro, para lograr ese efecto. Sí, sí. Pero también está la parte de afinación de ese programa, o bueno, mucho otro. También hay el Melodyne, Wavestone. Digamos que cumple la misma función. Está bien. Quizás vos sepas que. Yo lo uso. Ah, vos lo usas. Sí, hay veces que, no sé, siento que el cantante le pifió a una nota porque o está muy arriba o muy abajo y lo trato de dejar parejo, digamos, claro. que calce bien en la nota que es, pero tratando de que no sea un abuso de la radio. Claro, que no sea un abuso y que digamos que sume. Sí, sí. Sume en el sentido de que no se note la afinación digamos, artificial, pero que no se sienta desafinada la persona tampoco. Claro, una cosa sutil. Claro. No sé si vos sabés, seguramente sepas que MTV decidió iniciar con todo lo que fue la línea de recitales Unplugged, porque se dio como una epidemia de autotune en Estados Unidos. Sí. Entonces ya nadie sabía quién tenía talento o quién tenía un buen productor y un buen autotune o el software que hayan querido elegir. Claro, o técnicamente sabía manejarlo en su casa tal vez. Claro, entonces dijeron, bueno, a ver si vos venís y enchufás todo unplugged o desenchufado sin usar demasiado equipamiento, a ver, te animás a ver cómo suena. Incluso Nirvana fue uno de los primeros que hicieron su unplugged y fue en respuesta a no sé qué grupo que los había desafiado. O sea que, bueno, tiene toda una historia. Ah, mira, eso no lo sabía. Buena anécdota. Sí, bueno, realmente ellos mismos decían que sonaban como el orto en vivo. Ellos decían que era un asco. Pero, bueno. Sí, no, bueno, podemos hablar de distintos grupos, pero ahora que mencionamos a Nirvana, Kurt Cobain nunca persiguió el nivel de fama que alcanzaron. Ni tampoco supo qué hacer con eso porque no es lo que él quería. Pero de corazón, claro. No es que se hacía el humilde. No, nada. En realidad como que no le importaba. Él hacía la música porque creo que él simplemente disfrutaba haciendo la música. Y como que no le nunca le interesó estudiarla tampoco. O sea, creía que era una pérdida de tiempo. Él solamente buscaba expresar, no sé, creo comunicar, divertir a la gente. Él decía que más que músico eran como, no sé, entretenedores de la... Claro. De la gente que los iba a ver. Entertainers. Sí, es el término que ocupa. Sí, sí, sí. Y bueno, ya que hablamos de Kurt Cobain, que murió trágicamente a los 27 años, me llama la atención esta maldición que tienen distintos virtuosos de morir a los 27. Si mal no recuerdo, Jimi Hendrix murió a los 27, Kurt Cobain, Jim Morrison de The Doors. Claro. Y más recientemente Amy Winehouse. Claro. ¿Será casualidad? ¿Será que esta gente se le da por suicidarse cuando tienen 27? Es un... No sé, me llama la atención. No me quita el sueño, pero me resulta... Sí. Digamos que será un llamado o será una moda, algo así. Es como lo que te pregunté ahí. Aparte, tanto material que nunca vamos a conocer de esa gente, porque 27 es una edad muy temprana. Claro. Para un músico, no es como un jugador de fútbol que se le acaba la carrera a los 32, por decir un número. Un músico puede seguir tocando toda su vida. Claro. Bueno, si querés podemos hablar un poco de lo que fue la muerte de Cerati. Hay quienes dicen, entre quienes me incluyo, que Cerati en realidad estaba virtualmente muerto en el 2010 cuando tuvo este terrible accidente cerebrovascular. Porque digamos, salvo que hubiese sucedido un verdadero milagro, él nunca iba a quedar bien. Por más que se hubiese despertado, nunca iba a ser el mismo, porque tenía neuronas que ya no estaban. Sí. Así es que, digamos, cuando se muere, cuando su corazón deja de latir, es cuando nos pega más a todos. Pero la realidad es que él no iba a volver más. Claro. Por supuesto que su madre, al ser la madre, no bajó nunca los brazos, pero hay cosas que son... Claro, son... O sea, yo de hecho siempre tuve la esperanza que iba a despertar y que iba a estar bien. De hecho, la noche anterior a que él muriera, yo soñé con que él se recuperaba y, no sé, lo veía al lado mío, no sé si estábamos en mi estudio o en un estudio o en un recital, no recuerdo bien, pero yo lo veía como... Digamos, como lo estoy viendo ahora aquí en la tele, bien, ¿entendí? O sea... Sí, sí. Bueno, incluso en los últimos días se decía en los medios que había empezado a mover las manos. Sí, yo también escuché hace como, no sé, un mes, por decirte, que estaba moviendo el dedo del pie, qué sé yo, como cuando le fue a hablar a un amigo o algo así. Pero bueno. Sí, la verdad que es lamentable, porque cualquier cosa que yo quiera decir sobre este tema ya fue dicha por otros. Pero sucede que hay que mencionarlo porque... no es porque sea argentino o deje de ser argentino, pero Soda Stereo fue sin lugar a dudas la banda más grande de Latinoamérica o por lo menos en el top 5, digamos. O sea, nadie lo discute, inclusive gente que escucha géneros totalmente distintos. Claro, no, mira, Soda Stereo traspasó mucha barrera, mucha, no sé, en Chile era demasiado conocido Soda Stereo. O sea, no sé, no había, yo creo que no había nadie que no lo conociera a su estéreo. Y bueno, también las composiciones de Cerati hablaban por sí solas, y el loco era un maestro. Cada tema que... Tenía muchos temas que eran buenos, o sea, tenía muchos hits. Sí, porque viste muchísimo. Que, sin desmerecer, porque cada uno hace lo que puede o lo que le sale, pero hay muchas bandas que logran tener un hit en su historia. Claro. Y por ahí está bien, ¿viste? Por ahí no todos pueden ser exitosos y tener 80 discos de oro. Pero el tipo este se notaba, digamos, la calidad del trabajo. Y otra cosa que mencionan músicos que lo conocieron es que no era un tipo, digamos, si bien tenía ese talento, le ponía muchas horas a su trabajo. No es que él iba y grababa en 5 minutos porque se inspiró y ya está. Claro. O sea, digamos que se dedicaba. Se dedicaba a lo suyo. Sí. Y bueno, creo que esa dedicación también le daba el toque que él tenía, porque sí. No sé, era bastante especial. Sí, pasa con muy pocos grupos que vos escuchás un tema en la radio y sabes, este tema es de Soda Stereo, es de Cerati o es de quien sea, porque tiene un estilo que trasciende a la obra puntual en sí. Claro. Es como que, no sé, toman lo que los inspira, ya sé que para mí eso serían otras bandas anteriores, y le dan su toque. Sí, todos. Hay quienes dicen que la música está todo hecho, o sea, ¿quién no se inspira en lo que escuchó durante toda su vida? Es inevitable. Sí, o sea, yo creo que todos los músicos escucharon a los Beatles, es lógico. Por supuesto. Che, ¿viste esa aterrizada disputa? Que siempre se hacía la pregunta hace un tiempo atrás, ¿vos tenés alguna preferencia entre los Beatles o los Rolling Stones? Sí, o sea, elijo los Beatles, pero sin duda. Uh-huh. No, de hecho, creo que... No sé si serán las armonías que hacían o los cambios de, no sé, en sus composiciones, los acordes que ocupaban, uh-huh, cambios de mayor a menor... De repente, no sé. Pero no sé, Rolling Stone siempre lo sentí bastante aburrido, no me llamó nunca la atención, no me pasaba nada. Claro, usted. Y no sé, hay temas de los Beatles que también no me pasa nada, pero hay temas que sí me pasan cosas. Es una cosa que obviamente que todos estamos al tanto de lo que la tecnología puede hacer y lo que y cuánto contribuye a nuestras vidas, pero si te pones a pensar es medio loco, porque estás escuchando un disco que grabó un tipo o una banda hace 40, 50 años atrás, que incluso esa gente, algunos ya han fallecido, y esta es la magia de la música, Digamos, al plasmar una obra, esto permite que movilice a la gente que la escucha mucho tiempo después de cuando fue creada. Sí. Sí. Es que son para toda la vida, en realidad. Como que... bueno, también hay gente talentosa, es lógico. Sí, sí. Como que tienen que ser escuchados. Bueno, todos deberían ser escuchados, en realidad. Ojalá fuera así la difusión y no fuera solamente algo, no sé, como por así decirlo, de contactos nomás. ¿Sí? Y ahora te quiero preguntar otra cosa. En los últimos años, con la popularidad que tiene Internet, etcétera, lo que permite a que las bandas tengan su sitio web, su página de Facebook y distintas herramientas para comunicarse con su público, ¿vos pensás que esto, analizado fríamente, es un avance o un retroceso? En el sentido de que, está bien, quizás puedan vivir de eso, pero la pregunta sería, ¿gente exitosa hoy tiene las mismas chances de convertirse, no te digo en los Beatles porque fue demasiado, pero en grupos así que marquen generaciones? Creo que, como dijiste tú anteriormente, que estaba todo hecho. Bueno, es verdad. Creo que digamos que puede ser la misma base de que ya está hecho, pero también va en cómo los músicos hagan las variaciones para que suene un poco distinto, por lo menos. Creo que los tiempos han ido cambiando muchísimo, y creo que en algún minuto todo va a colapsar y como que se va a volver a empezar de cero. Creo que los gustos deberían, no sé, ser más reales también. Menos moda, más reales. Más... menos efímeros. Sí, más tangible, no sé, más... como que creo que el sentimiento del músico va a ser más valorado, me imagino. Sí, por lo menos prefiero creerlo. Claro, sí. Te pregunto porque, por ejemplo, estoy leyendo esta entrevista que le hicieron hace poco a Gene Simmons de Kiss. Ajá. Y dice textualmente que los jóvenes compositores no deberían renunciar a su trabajo de día, insinuando que, o sea, que nunca van a poder vivir de la música. Entonces no sé si es una cuestión de pesimismo por parte de él, o él sabe que algo que nosotros no sabemos. No lo sé. Sí, bueno, yo creo que él sabe algo que nosotros no sabemos, de todas maneras. Sí, o sea, es un tipo que está en el medio hace mucho tiempo. Claro, como que, no sé, fue un precursor de muchas cosas. Bueno, pero todo puede tener su lado positivo, porque quizás... O sea, creo que uno tiene que hacer lo que te haga feliz, y también, digamos que si eres feliz con poco y qué sé yo, y no sé, algo ganáis con la música... Sí, o sea... Bueno, dale para adelante, ¿cachai? Pero... Sí, por empezar, que en cualquier tipo de arte, yo creo que la principal motivación no es el dinero. O sea, ya sea música, escritura, pintura, etcétera, es quizás hasta una necesidad que tenés de expresarte de tal o cual manera. Y bueno, lo económico seguramente venga después, o quizás no, pero como decís vos, qué importante que es poder hacer lo que a uno le gusta. Claro. Sí, o sea, todo va en cómo llevís tu vida. Si necesitáis mucha guita o no, simplemente. Si necesitáis lujo o no. Si, no sé, te tragáis todo lo que te dice la tele o no. Es como que... Una cuestión... ¿Querís seguir un modelo o querís ser tú mismo? Claro, una cuestión personal de qué es lo que uno quiere para sí mismo. Claro. Claro. Sí, sí, estamos de acuerdo. Bueno, Diego, me gustaría que por favor nos cuentes cómo pueden ponerse en contacto con vos, porque tenemos entre nuestra audiencia muchos músicos emergentes. Y estás en Capilla del Monte, que está muy cerca de Córdoba Capital, y como hablamos en esta entrevista, tenés todo lo que hace falta para la para la creación de un disco, para grabar temas o para distintas cosas relacionadas con el mundo del sonido. Claro. Contame cómo pueden encontrarte en internet, etcétera. Sí, mira, me pueden buscar en Facebook, simplemente. facebook.com/ponyrecords, RDS, Records. Bien. Me pueden llamar por teléfono si quieren. Mi celular es 3548-501910. Y nos ponemos en contacto, ya sea para ir hasta allá a grabar, o si tienen material grabado lo puedo mezclar yo. Eso se puede conversar, y los trabajos están en mi página de SoundCloud, soundcloud.com/ponyrecords. Me pueden ubicar ahí también. Bueno, si me llaman o si me ubican por Facebook, ya empezamos a hablar y te les podría dar todas esas indicaciones. Ah, perfecto. Entonces, lo más fácil, quizás, dado que la mayoría de gente tiene su cuenta, sería Facebook. Y si no, claro, bueno, el teléfono que mencionaste, escuchar trabajos tuyos en SoundCloud. Claro. O es que me busquen en Facebook como Pony Records o como Diego Ruiz León. Bien. Ya nos podemos poner en contacto y hacer música. Bueno, Diego, la verdad que ha sido un gusto conversar con vos. Igualmente, Ale. Estábamos hablando antes de empezar la entrevista que seguramente nos seguiremos comunicando, quizás hagamos algún tipo de contacto vía Skype con músicos que estén tocando en tu estudio. O sea que hay muchas cosas por hacer. Sí, estaría muy entretenido. Bueno, te agradezco. Gracias a ti. Y nada, hasta la próxima. Gracias. ¿Qué pareció, José, la entrevista a Diego? Me pareció espectacular, realmente muy interesante. Vale, o sea, la que, pena. Sí, a mí me más allá de que a uno siempre le atrae escuchar cosas que son del interés de cada uno, me gusta cuando hay personas jóvenes que tienen una gran cantidad de conocimientos e incluso de experiencia. Efectivamente. Porque, viste, por todo lo que contó Diego, él trabajó con muchos grupos de distintos géneros. Sí. Y muchas veces, viste, los grupos chicos generalmente no tienen productor. Entonces él es el que hace el trabajo de productor, tratando de no interferir en el proceso creativo de la banda. Así es. Pero sugiriendo cosas que él sabe que o considera que son beneficiosas para el trabajo final. Está en el arte y en la técnica. Sí, sí. Es un poco de las dos cosas. Incluso en un momento, si recordás, yo le pregunté y él le dijo, ¿cómo te ves en el futuro? Porque estás haciendo dos trabajos, digamos. Entonces me dijo que él se ve más como productor. Esto será porque eventualmente, por lo que yo interpreté, según sus palabras, con la práctica llegas a ser un buen ingeniero de sonido. Pero quizás se torna algo repetitivo con el tiempo y buscas nuevos desafíos. Claro, saber manejar los instrumentos para poder lograr un producto de alta calidad. Así es. Incluso fuera del aire me comentó que tiene clientes de no sé de qué país de Europa, que no lo dijo al aire porque es muy modesto. Pero bueno, es para tomar en cuenta una persona que cobra en euros, que grupos de Córdoba pueden tenerlo al alcance de la mano y a una tarifa también razonable. Es cierto. Es interesante. Bueno. Y ya que estamos hablando de música, recordemos que todos los jueves de septiembre a las 22 horas va a estar tocando en el Arrabal el grupo de jazz Una Más. Un grupo también de altísimo nivel. Vayan a verlo, que las entradas están a un precio sumamente accesible. Y pocas veces tenemos la oportunidad en Córdoba de escuchar un grupo de jazz de tan alto nivel. ¿Y son cordobeses? Son cordobeses. Ah, está bueno porque aparte uno apoya también a los artistas locales. Así es. Nosotros vamos a hacer hinchada especialmente por el saxofonista Ennio Sampieri. Bueno. ¿Sabes qué cosa tenemos que mencionar? Decime. Antes de que lleguemos al cierre, vamos a lanzar un nuevo concurso para dar premios a nuestros oyentes. Sí, perdón, ¿no? Esto sí. Entre nosotros, ¿qué premios tenemos para dar? Y vamos a dar un libro de premio. Ah, un libro, el libro es cultura. Un libro, el libro es cultura o un libro es cultura. No, no, en realidad el refrán lo ponían en ¿A los, cuánto cotiza el loro? Dice. Ah, no sé, pero en realidad eso lo leí en los discos. ¿Te acuerdas los discos de vinilo? Decían, sí, disco es cultura. Disco es cultura, sí, depende del disco. Sí, depende del disco, pero bueno. Bueno, ya que estamos en todavía en nuestra época de la Feria del Libro en Córdoba, vamos a regalar un libro del novelista cordobés Enrique Llorio. ¿Y qué tiene que hacer la gente para participar? La gente tiene que contestar los títulos de las novelas que ha publicado Enrique Llorio. Enrique Llorio ha publicado 3 novelas policiales prácticamente, ambientadas en la zona de Córdoba y que tienen que ver con nuestra historia, si bien son ficciones. Excelentes novelas. Bueno, así que nuestra audiencia tiene el nombre del autor y ya sabe que son 3. Y son 3. Así que quien mejor responda, tienen 3 títulos para dar o pueden nombrar una o dos o las que conozcan. Recordame cómo se llama nuestro escribano que cosechó fans. Ah, y desde luego, nuestro escribano de estudios, el escribano Alvarenga, que no nos deja mentir, se va a hacer presente con su ya clásico sombrero para colocar los papelitos dentro con los nombres de quienes hayan respondido correctamente. Sí, pero el escribano anda con el sombrero por la calle y después lo usa para esto. ¿O el es un sombrero escribano va montado en el típico burrito cordobés? Con su sombrero, que no se atreve a ponérselo porque lo tiene, es el sombrero de sorteo, ¿no es cierto? Claro, es el sombrero asignado legalmente para verificar que se haga todo correctamente. Él sale a la mañana temprano de su estudio con la fresca, montado en su burrito cordobés y va de radio en radio a certificar los diversos sorteos que se llevan a cabo. Y más o menos tipo 7 de la tarde, ya cansado y con la barba larga, llega a nuestros estudios y hacemos el sorteo que presentamos el día de hoy. Ah, otra cosa que quiero que quede registrada aquí para que no nos olvidemos, que me gustaría hacer, es algo muy sencillo. Podemos preguntar a nuestra audiencia para que nos sugieran un álbum de algún artista o grupo o banda. Si no lo buscamos nosotros, es indistinto. Entonces consiste simplemente en ir pasando los temas del disco, pero no enteros, ¿viste? Porque por ahí hay temas que son pésimos o por ahí no hay tiempo. Ajá. Simplemente pasar un minuto del tema o dos, si está muy bueno, y comentar desde nuestro lugar de neófitos qué nos parece tal o cual tema y eventualmente al final hacer un análisis de lo que pareció la obra que escuchamos. Perfecto, me parece muy bien. Tenemos la oportunidad de promover músicos cordobeses. Hay muchos músicos que graban sus propios discos caseramente y acá tenemos la oportunidad de difundirlos. Sí, aparte, obviamente que siempre es mejor si se puede concurrir a un estudio. Pero, viste, con el tema este de la informática, hay tanta herramienta que se pone a disposición de la música y del arte que la verdad es una cosa. Viste que hay gente que se queja porque no, los celulares, pero tiene cosas buenas, ¿por qué no mencionarlas también? Sí, hoy en día se pueden hacer cosas de excelente calidad en el escritorio de casa. Sí, sí. Incluso, viste que antes, en una época, los artistas que tenían los medios viajaban a tal o cual estudio que siguen estando, porque no, nadie le quita lo bailado, nadie le quita las características que tengan que los harán fantásticos. Pero ahora pueden alquilar una casa en Nono, si quieren, o pueden ir a lo del amigo Diego en Capilla del Monte y grabar un disco de una manera más distendida, ¿viste? Despertándose en medio de la naturaleza o emborrachándose, quizá, o haciendo lo que a ellos los haga felices, digamos, que los ayude a culminar la obra. Es cierto. Yo escuché alguna vez la anécdota de cómo grabó Deep Purple el famoso Humo sobre el Agua. Ah, ¿y qué decía? Bueno, en esa época en que era todo mecánico y no electrónico, fue una historia, porque ellos ensayaban en una casa vieja. Ajá. Y como metían mucho ruido, la habían forrado toda de colchones. Y entonces tenían la guitarra en la planta baja, la batería en el descanso de la escalera, el bajo más arriba, porque era un lugar pequeño. Claro. Y grababan todo por separado. Ah, pero unos adelantados, digamos. Ahora se volvió a grabar todos los instrumentos juntos, o todos menos la batería, no sé. Son cosas que acerca de las cuales sabe Diego, pero en esa época grabar los instrumentos por separado era una cosa muy, muy avanzada. Sí, yo escuché esto justamente porque alguien había rescatado las viejas cintas en las que tenían todo por separado. Entonces, por una pista vos tenías la batería, la podías escuchar sola. Ajá. Por otro lado, el bajo. Casi que cuando vos sumabas la batería y el bajo, tenés la base. Está el tema hecho. Claro, claro. Y después de eso entraba la guitarra y... Sí, maravilloso. ¿Qué tema que nos sigue seduciendo, no a nosotros dos, hablando de vos y yo, sino a la gente, digamos, a los seres humanos? ¿Cuántas emociones transmite la música? ¿Cuántas sensaciones? Porque, digamos, yo desconfío de la persona que no escucha música. Más allá de que la música que escuche no tenga nada que ver con la que escucho yo. Mira vos. Pero me parece que no te voy a decir que habla mal de quien no escucha música, pero como que es para tener cuidado, es para desconfiar. Hubo en la historia gente que era famosa porque a ellos no les interesaba la música y eran malos, efectivamente. Bueno, o sea que quizás tenga algo de razón en mí. Algo debe tener. Bueno, ahora es maravilloso, pero hasta no hace muchos años, para oír música había que subirse a un sulky. Claro, ir hasta el pueblo, hasta a la ciudad. La ciudad grande, a donde había el día que había un concierto. Era toda una historia. Claro, lo mismo que con los libros. Antes de que aparezca la imprenta, eran los sacerdotes los que tenían acceso a la cultura, digamos, a los libros, a los manuscritos, a lo que usen en esa época, a lo que hayan usado. Nos está escuchando Mara Rubia desde Brasil. Oh, saludos. Y desea feliz día a todos los maestros, porque creo que en estos días se estaba por aprobar internacionalmente como Día del Maestro, el 11 de septiembre. ¿No hay Día del Maestro en otros países o es otro día? Y no, era solamente acá en Argentina, por Sarmiento. Ah, o sea que el tipo hasta el día de hoy es un adelantado porque es el único lugar donde se festeja el Día del Maestro. Claro. Y hubo propuestas en la ONU para que fuera un día internacional. Qué bien. Acá vino a tocar Deep Purple. Ajá, hace mucho, ¿no? Hace mucho vino una vez al Club Juniors. Acá el Club Juniors. Sí. Cerca de donde tenemos nuestro estudio, que es una dirección que no damos al público porque no tiene sentido. ¿Para qué van a venir acá? Salvo que nos quieran traer chocolates o alguna cosa. Ah, bueno, sí, recordemos que somos sobornables. Sí, sí, así eso que sí. En caso de que tengan algo que pueda ser de nuestro interés, les daremos por privado nuestros datos. Claro, y también nos está escuchando Santiago. Ajá. Paula, Caro, Iván nos manda saludos, que estuvo los otros días entrevistado aquí. Jorge Berraondo, de Constelaciones Familiares. ¿Cuánta gente? Teresita, María Eugenia. Bueno, hay bastante gente que está interactuando en estos momentos con nosotros. Buenísimo. Che, ¿te parece que vamos cerrando ya? Para no aburrir, digo, creo que los temas que tocamos fueron más o menos interesantes, pero llega, digamos, todo tiene un final, todo se termina. Es todo triste. Termina. Viste que se habla mucho en la música, hay un tema patético, dice, todo tiene un final, pero bueno, yo no soy cantante y aparte no me lo acuerdo. ¿Qué afinado que te salió? Sí, no, pero para el karaoke soy bueno. Si tengo una... Ah, mira vos. Sí, sí, yo, para terminar, por lo menos por mi parte, les voy a contar esto. Una vez fui a Brasil... Hace muchos años con una señorita. Ah, picarón. Bueno, pero... Acá queríamos llegar. No, pero eso no es lo que te quería contar. El tema es que, nada, había desavenencias en la pareja. Y un día fuimos a un boliche. No recuerdo, creo que estábamos en Bombas o en Bombiñas. No sé, yo me mareo. Aparte, ah, qué lindo lugar. Sí, sí, aparte que me gusta todos los lugares que he conocido de Brasil, no es por ser chupamedias, pero es muy hermoso. A mí lo que más me gusta de esa zona son las playas de Mariscal, que tienen hermosas olas para hacer surf. Qué lindo, yo para ver nomás, porque me ahogo si intento eso. Me saqué los dos hombros en una playa de esa. Sí, es para gente que sabe lo que hace. Uno se entusiasma y sigue y sigue y sigue hasta que termina. Creo que la clave está en tomar clases primero. Pasa que uno por ahí dice, es una pelotudez, ¿viste? Yo voy y me meto con la ola, pero se ve que no es tan sencillo. Una vez me empezó a llevar para adentro y ahí me di cuenta que no era tan sencillo. Bueno, para hacer una historia larga corta, fuimos a un boliche que no sé dónde quedaba, pero no sé, era un boliche inmenso. Tenía distintas pistas con distintos tipos de música. De manera tal que uno elegía con qué ritmo quería mover el esqueleto, como se decía en los años 80. Ah, como pasaba acá en la antigüedad. Claro. Típica, característica y no sé cuánto. Sí, sí. Y nada, y entonces, deambulando por el boliche, cual turista que era, encontré una sala inmensa llena de sillones, con la gente tirada de forma muy distendida, charlando, qué sé yo. Y un escenario y todo un equipamiento profesional de karaoke. Entonces dije, acá, esta es la mía. Dije, total, acá si canto mal no me conoce nadie. ¿Viste? Así es que, pero obviamente que me veía limitado al momento de elegir los temas, porque imagínate que no conozco ningún tema en portugués, ni lo sé, la entonación, ni sé nada. Así que elegí temas en inglés. Y debo decir, me hubiese gustado que me saquen fotos, porque no te voy a decir que me tiraban las bombachas, pero he recibido uno que otro aplauso. Ah, bueno, sí, eso sí. Ya es un gran avance. No, al final me enganché porque ya era una hora que no había tanta gente que quería cantar, entonces canté un tema y después cantó alguien y después volví a cantar otro, y canté como tres. El último me fui a la mierda, ¿viste? Ya me creía que era Michael Jackson, que es tu favorito. Digamos que perdés la voz, pero ganás en confianza. Claro, pero vos sabés que de todas formas el público muy respetuoso, porque era para que me tiren tomates a la vieja usanza. Pero bueno, simplemente se limitaron a aplaudir poco, como diciendo, ya está, pibe, anda a tu casa, está, estamos bien. El público habrá dicho, otro argentino borracho. Otro, sí, qué sé yo, cómo se... Otro argentino borracho. No sé cómo yo lamentablemente solo puedo cantar canciones de cancha, debo confesar... que jamás he sido aplaudido, y más bien al contrario, cuando me entusiasmo y canto en algún cumpleaños, viste que tocan la guitarra, suelen pedirme que me calle porque los hago perder. Ah, qué hijos de puta. Sí, desafino tanto que los hago perder a los otros. Yo tengo otra falencia, Con amigos, cuando éramos mucho más jóvenes, cantábamos por ahí temas del rock nacional. Y la crítica que yo recibía era: debe ser que soy un tipo que está apurado por llegar a algún lado imaginario. Entonces, viste, si todo el mundo cantaba un ritmo, yo me adelantaba dos o tres letras, viste, o una palabra. Y viste, los otros me miraban como diciendo: viste, nada, despacio, tranquilo. Aflójale un poco. Así, baja un cambio. Claro. Pero bueno, Sí, no hay que pasaba darle de su eso. tiempo para Sí, que sí. decante. Sí, sí, sí. Che, bueno, yo no sé, yo la he pasado de manera fantástica. No sé si está bien dicho, pero bueno, se entiende. Pero lo que quiero decir es que. ¿Fantástica o realista? Fantástico o realista. Hemos tenido un invitado de lujo. Sí, señor. Con el tiempo esperamos que vuelva. Sí. Y bueno, y aparte, lo más importante, por lo menos en lo personal, es que no dormí bien anoche, así que me voy a dormir una siesta. Ah, qué lindo. Yo Así me voy que. a conversar en inglés. No, pero despertame. Yo voy, déjame dormir un rato como para recuperar las fuerzas. Bueno, entonces mientras tanto me voy a quedar escuchando buena música en minuto 6. Wow. Bueno, listo. Ya creo que pasamos todos los chivos. Esperamos recibir comentarios en Facebook, Twitter, por Telex o ¿cómo se llama? Carta documento, de la manera que les quede más cómodo. Pocas veces vienen felicitaciones por carta documento. Difícil, difícil. Yo una vez, para terminar, me llegó una carta documento que la verdad que no me convenía que me llegue. Entonces yo le eché un vistazo sin abrirla. Y le dije, no, no lo voy a firmar, le dije al cartero. Pero debe ser que es algo común, porque el tipo me miró y me dijo, ¿no lo va a firmar? No. Bueno, chau. No, claro, hay mucha gente que rechaza porque... Claro, porque legalmente estás avisado si vos firmas. Claro. Cuando no te das por notificado, el El tipo, proceso no puede porque seguir. digamos, si vos recibís una carta documento, no es para decirte feliz cumpleaños, Está claro eso. es para... Es para notificarte de alguna cosa que hiciste mal, seguramente. Claro. Y entonces, lo que le queda por hacer al que quiere notificarte es llamarlo al escribano Alvarenga que venga personalmente a labrar un acta. Ah, sí, es como el último recurso, el escribano Alvarenga. Y como ustedes saben, el escribano Alvarenga es carísimo. Che, pero estoy pensando que la verdad que le podríamos cobrar comisión de los laburos que le consigamos al escribano, Ahí porque. está, publicitamos al escribano que va con su propio sombrero, el ya clásico, Sí. y vamos y vamos. Está bien, así que quien necesite. Saca las actas del sombrero. Claro, eso. De paso hace magia también. El escribano tiene actas encabezadas desde el año 48, porque por las dudas en cada libro de actas él va dejando algunas abiertas No, por si las aparte que precisa. tiene distintos paquetes y tiene algunos que incluyen entretenimiento, porque el escribano en sus tiempos libres le gusta mucho la magia. Así que vos lo contratás y quizás después de hacer el acta. Entretiene los chicos. Claro, saca el conejo, saca la paloma, ¿quién te dice? Oh. Claro, hace desaparecer la moneda. Claro, todos los clásicos. Y todavía escribe con tintero y pluma cucharita, ¿no? Tiene una de esas viromes modelo 58, en Claro. que venían con una gomita chupadora de tinta, ¿Pero qué entonces. usaban, tinta china o una tinta especial para la lapicera? Tinta china, claro. La tinta La tinta, china. ¿no viste nunca uno de esos antiguos bancos en la escuela con el agujero para el Ah, tintero? sí, lo he visto. Sí. Y que venía el pupitre. El Pero en esa vez, pupitre el con plano pupitre. inclinado y una ranura para poner la pluma que no se cayera. Sí, no era muy ergonómico, porque la verdad que se te caían los libros, ¿viste? No, no era Se lo más caía cómodo. todo, se caía todo. Y se armaban unos enchastres. Sí. Yo tengo unos dibujitos hechos de cuando era niño sobre papel secante. Papel Era secante. un papel grueso y poroso que se usaba para secar la tinta después de escribir en la carpeta. Y bueno, ya que estamos en el tren de los recuerdos, yo he utilizado en más de una oportunidad el papel glacé. Oh, Que los incluso, dibujos con papel sí, glacé. venía incluso una variable del papel glacé que era metalizado, que era más caro, un poco más Ah, los caro. brillantes, Brillante, así, sí. no sé cómo se llamaba. Sí, el amarillo era dorado, cosa que a mí me sorprendía mucho. Sí. Y también estaban los chicles bazooka que te adivinaban el futuro. Ah, qué rico los bazooka. Y también había, yo siempre buscaba diferenciarme, sin motivo, ¿no? Porque yo había sido tan original, era nada más para ser distinto. Entonces todo el mundo compraba la clásica plasticola blanca, ¿no? Ah, sí. Y yo había comprado una plasticola que, en vez de ser el envase tradicional y aburrido, ese tanquecito, ¿viste? Sí. Tenía la forma de un hombrecito, con ojos, brazos y todo. Incluso, para destaparla le sacabas el sombrero, que no es el sombrero del escribano, era el sombrero de la plasticola, que no recuerdo ni la marca, que no debe existir más. Mira vos. Pero lo curioso es que mi plasticola no era blanca, era amarilla. Incluso venía azul, era una cosa, una locura. Ya venía coloreada. Entonces tenía una maestra yo que me... Yo recibí severas advertencias e incluso intimidaciones para que desista de usar ese tipo de plasticola. Porque manchabas todo. Sí, pero yo me mantuve fiel a mis ideas, a mis principios y la seguí usando. Vos sabés que a mí me pasó que hace un tiempo fui a hacerme un examen fonoaudiológico. Ajá. Porque me estaba silbando un oído. Sí. Y claro, la fonoaudióloga que me tomó el examen era jovencita. Uh-huh. Y al leer los resultados me dijo: ¿vos de chico escuchaste mucho Walkman? Walkman, te clavó. Walkman, de chico. Y yo me empecé a reír. Claro, de chico que tenías, no vamos a decir el disco de pasta, pero tampoco el Walkman. Claro, mirá vos los Walkman. Apenas se acababa de inventar la radio a transistores cuando yo era chico. Y eso que el Walkman no se usa. O sea, la chica pobre te dijo Walkman pensando seguro que esto es lo más viejo, claro, que hay. Claro, ella imaginaba que lo más viejo que ella conocía era el Walkman. Y yo empecé a reír y ella no entendía por qué. Y pobre, no, cuando vos eras chico ni siquiera había habido magazine. ¿Qué usaban? ¿Discos? No, claro, el cassette y el magazine apareció cuando yo tenía como 12 años ya. Ah, mira. Sí. El magazine fue un gran suceso, según me cuentan, yo no tuve la experiencia. Lo que pasa es que acá era caro, pero el magazine era una cinta más gruesa, de mucho mayor fidelidad. Ajá. ¿Pero salió antes que el cassette o simultáneamente? Simultáneamente. Ah, no sabía. Por ejemplo, en Estados Unidos los autos, en vez de tener pasa cassette, tenían pasa magazine. Hmm. Era un coso mucho más grande, ¿no? Era un socotroco. Sí, yo al margen, porque esto me trae un recuerdo que seguramente no sé si tendrá algún tipo de importancia para quien lo escucha, pero mi padre me contó que en esa época, la época del magazine, no sé, habrá sido en los 70, supongo, se compró un auto, que ajá, creo que era un Peugeot 404, que quien tenga algunos años sabrá que recordará lo que era el 404. Para mí, un auto feísimo, pero bueno, en esa época era lo máximo. Sí, el estilo cuadrado. Claro, con esas luces de atrás que eran como respingadas. Sí. Y tenía pasa magazine, que era como tener ahora, no sé... ¡Oh, mirá vos! Y bueno, y era la época, llegó una época para variar de militares y todo este tipo de cosas. Sí. Entonces no sé si fueron los montoneros que se atribuyeron la autoría, le robaron el auto, lo usaron para cometer fechorías, le robaron el pasamagazín, le destruyeron el auto, pero como no era destrucción total, el seguro no le pagó nada. Oh, así que tuvo un final triste la historia. Sí. Pero bueno, como se dice ahora en tiempos de que te matan por un choripán, suerte que no le pasó nada a él. Ah, desgracia con suerte, como dicen siempre, sí, ¿no? Sí, la contradicción, claro, de la desgracia con suerte. Sí, a vos te chocan, te rompen todas las piernas y todavía te dicen que tuviste suerte, no te podés quejar. Qué gente optimista, ¿no? O, no sé, digo por ser bueno, ¿no? Que, sí. Pero hay gente así que le pasan las mayores atrocidades y siempre ve el vaso medio lleno. La verdad que yo no sé si se la creen, ¿no? No sé, será algún tipo de autohipnosis o no sé, anda a saber vos. Pero bueno, son felices o por lo menos pueden soportar mejor esos momentos. Es cierto. Hay gente que se alberga en la religión. Que bueno, es otro justamente tema, en eso estaba pensando, como los que le piden a Dios que les cure la enfermedad. ¿Y quién le envió la enfermedad? En primer lugar, los hubiera dejado sanos nomás. Y lo que pasa es que los defensores de esa doctrina te van a decir que no, que Dios está muy ocupado, que no puede estar en todo. O sea, básicamente, cuando las cosas salen bien, gracias a Dios. Cuando salen mal, y bueno, son las cosas de la vida, ¿viste? Dios sabrá por qué pasó. Como los que dicen, nos vemos mañana si Dios quiere. Si Dios quiere, Dios mediante. Dios mediante. ¿Cómo es eso? Uno tiene que hablar con Dios y decirle, ¿podré ver a esta persona mañana, querido Dios? Sin ofender, por favor. Sí, ¿qué es eso? La verdad que si Dios va a estar ocupado en esas pequeñeces, debe ser un Dios claro. Chiquitito. Debe tener un poder muy limitado. Esto me trae a colación un chiste. Cortito, para no... Para adelante. No, en el Muro de los Lamentos en Israel, había un hombre que estaba rezando y le pedía a Dios que por favor arbitre los medios para que él obtenga $1,000 porque tenía un pariente enfermo y necesitaba comprar un medicamento, una cuestión delicada. Ajá. Al lado de él había otro hombre que era un gran empresario. El empresario le pedía a Dios $1,000,000. Bueno. Para lograr hacer un negocio que iba a ser fantástico y no sé, muy bueno. Entonces, el empresario se empezó a molestar por la insistencia de su vecino en pedir $1,000, miserables. Entonces, después de escucharlo un par de minutos, le dijo, vení, pibe. Toma, acá tenés $1,000, no me lo distraigas a Dios. Realmente, qué bien. Porque debe ser capaz de escuchar todos los ruegos de todas partes. Y para colmo, los humanos somos cada vez más. Sí. Atienden todo el universo. No, hay una película de Jim Carrey que resulta que Dios está personificado por Morgan Freeman. Pero Morgan decide tomarse unas vacaciones y lo nombra Dios suplente a Jim Carrey. Ajá. Y es un laburazo, le llegan, ya era un Dios moderno, le llegan por email los pedidos. Ajá. Y bueno, pero hay distintas formas de ver las cosas. Por ejemplo, yo conozco un tipo, un español muy, muy simpático, que como hobby le gusta ir a visitar iglesias, pero para analizarlas desde el punto de vista arquitectónico, sacarle fotos, averiguar cuándo fue construida. Ajá. Y no sé, me pareció una alternativa un poco más interesante que la clásica, ¿no? Es bastante más interesante. Pero bueno, estamos ya, nos salimos del camino, José, estamos yendo por camino de tierra. Como para los caños. Sí, sí. Así es que por mi parte, les deseo felicidades y nos reencontraremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Bueno, recordemos una vez más que sigue la Feria del Libro, este va a ser el último fin de semana, así que aprovechemos para ir a conseguir lindos libros a buenos precios. Durante todo el mes de septiembre va a estar tocando una más en el Arrabal todos los jueves a la noche. Creo que acaba de presentar su último libro, por estas horas, la escritora Cristina Belisonsi. Y un saludo a toda la gente que nos ha estado acompañando y a nuestros auspiciantes. Sí, muchas gracias. Porque, o sea, es una frase hecha, pero sin los oyentes y sin los auspiciantes, no sé qué hacemos vos y yo acá. Muchas felicidades a todos y que sigan los éxitos. Sí. Just believe, just breathe.